Oye, negra, ven conmigo, vamos juntos a bailar. Este ritmo me enloquece y no me puedo aguantar. Mueve suave tu cintura y no pierdas el compás. Ay, negrita, que me has hecho que no me puedo parar. Mi negrita cariñosa, cuando bailes muy hermosa. Mi negrita cariñosa, cuando bailes otra cosa. Oye, negra, ven conmigo, vamos juntos a bailar. Que este ritmo me enloquece y no me puedo aguantar. Mueve suave tu cintura y no pierdas el compás. Ay, negrita, que me has hecho que no me puedo parar. Mi negrita cariñosa, cuando bailes muy hermosa. Mi negrita cariñosa, cuando bailes otra cosa. Mi negrita cariñosa.